¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2119 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Lindo martes, mire, lindo martes porque no hace calor. Estábamos como a 30 grados y 30 grados está formidable después de las temperaturas que tuvimos, probabilidades de lluvia, pero bueno, una tarde esplendorosa, brillosa. Quédese con nosotros, un programa más de Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo nos pone hoy a Peter Cetera con esta canción Glory of Love de allá de 1986. Fíjense que estuvo en el Billboard Hot 100 en el número 1. Esta canción fue escrita por Peter Cetera y David Foster. Y con la esposa de Cetera, en aquel momento Diane Nini, y grabada por Cetera tiempo después con la banda Chicago. Fíjense qué buena. Pete Cetera, cómo no, un gran personaje, buena música. Juanelo, gracias. Música, retornamos a la música en inglés. Yo te propongo un trato, vétela cambacheando para que no se me enojen acá también, que les gusta la música en español. Me acompaña en esta conducción Laura Alcalá Oliver. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Saluda a la cámara, porque estamos en vivo en Periscope. Así Twitter es, Live. Que nos vean arroba en los negocios a través de Twitter en Periscope. Y bueno, hola Robert. Un gusto saludarles. Un gusto estar aquí nuevamente en el programa y con estos temas que realmente a mí me apasionan, muy interesantes. Escogiste un muy buen tema, Robert. Porque ¿quién no se preocupa en esta vida? Y más cuando las cosas a veces no salen como uno quisiera, ¿verdad? Sí. A veces pasa eso. O como yo siempre he dicho, las circunstancias siempre van a ser adversas. Hay quien no le gusta esa frase, pero no, pues... No, es lo más mínimo. Duele aceptarla. Pero no importa. Porque lo importante, ¿qué es? Cómo la afrontas. Claro. Así es. Gran tema. Y gran invitado nos acompaña el señor Miguel Galloso. Él es el dueño del restaurante El Argentino. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Qué gusto saludarte. Buenas bien, noches. Bien, buenas noches, Laura. Buenas noches, Robert. Pues gracias por... No te peinaste, estás en la televisión. No, sí, es lo que te iba a decir ahorita. No sé desde cuándo estás, la gente te está viendo, o sea, estás decepcionando de ti, ¿no? No, pues sí. A favor, tener una imagen así de... Oh, ay, sí. ¿No? Dicen, ese es. Ese es. No sé. Gracias, ¿cómo estás, gracias, Mike? Qué mejor gusto saludarte. Mejor lo escucho y no lo veo, ¿no? Bien, exacto, sí, sí. Sí, bueno, si usted cae en esa cuenta, pues mejor apague la televisión. Sí, pues yo pensé que habías escogido el radio por algo, ¿no? Porque ya ves que es dicen que es un medio de feos, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy... Ya la gente ahorita que nos ha de estar viendo también así. Puro ¿ese feíto? Es el río del argentino. Ah, vale, pues, sí, aquí estamos. Oye, ¿cómo estás, Mike? ¿Cómo va el argentino? Bien, bien, bien, carne, ahí vamos. Ya sabes, como siempre, problemas, sobre todo lo que cuando me hiciste llegar el tema del día, pues sí, ¿no? Se adecua y más en estos tiempos, ¿no? Que estamos platicando ahorita, que está muy revuelto el país y híjole, pero... problemas todos los días y hay una incertidumbre, ¿no? De todos. Por la tensión esta, claro, de las elecciones y todo el mundo se pone tenso. Nervioso, no sabes qué va a pasar, ¿no? Amigos, lo único que hay que hacer es ir a votar y tanto, claro, se acabó. No es importante. Seleccione bien y punto. Es importante, exacto. Es una también de las cosas que le digo a todos mis colaboradores ahí. Vayan y voten, muchachos. Claro. Vayan, claro, y voten porque ya después no se vale estarte quejando, ¿no? Correcto. Te quejas, pero por otras cosas, ¿no? Creo que... es nuestro, Mike, bueno, nuestra obligación, viejo. Tu negocio es uno de los negocios... que necesitas tener pasión por él. O sea, yo he conocido desde tíos míos hace muchos años que pusieron negocios y terminaron casi jalándose las greñas, porque es un negocio complicado, difícil, sobre todo por el tiempo que le tienes que dedicar, la pasión, el conocimiento. Es muy voluble, es un negocio, decía mi papá, es muy fiel. Okay. Muy fiel, muy fiel. Si tú estás ahí trabajando, siempre te va a dar. Pero también es muy celoso, ¿eh? Porque sí, el día que no estás tú presente, se va con el que esté, claro, ¿no? Hablando de dineros y etcétera. Sí, ¿no? Sí, sobre sí, todo. Sí, sí. Y si no, se va con el que esté ahí al frente, ¿no? Que si no estás tú, pues no es nadie. Claro. Y te olvida. Pero es un negocio muy fiel. Pero a ti te gusta estar ahí, ¿no? O sea, yo te he visto ya... ¿Cuántos años tienes aquí en el programa? ¿Cinco? Cinco. Cuatro. Wow. Cuatro años. Sí, el argentino cumple 15 años, ¿eh? ¿Cumple? 15 años. Oye, vamos a hacer pachanga, ¿no? Vamos a hacer algo, sí. Seguro hacemos algo. 15 pachanga, años. Cerramos, como te acuerdas aquellas. Cerramos ahí Paseo de Montejo y... Estaría hacemos bueno, un ¿verdad? Desfile y, y rellenamos el paso deprimido. No sé, pero rematamos ahí en el argentino. Está bien, me parece perfecto. Tú no. Dices si es en bicicleta, en patineta o en qué. Vamos, pues sí, para no contaminar con eso de que claro. Ya también eres socialmente responsable. Tratamos. Y fíjate que el jueves es el día del consumidor responsable. Ah, mira, no sabía. Dale. El 5, perdón. Chécatelo. El 5 de junio es el día. Viernes. El Día Mundial del Consumidor Responsable. Qué bien. Y bueno, es una práctica que tú ya tienes en el restaurante, ¿no? Sí, en base a estar acá en este negocio, como bien dices, tantos años, a mí nunca me ha. En mi casa nunca me enseñaron a tirar la comida, nunca me enseñaron a no hacer uso de la materia que te queda ese día, ¿no? Oye, incluso, a que el plato esté limpio. Sí. No se para de la mesa si los, no tiene. Y los viernes en mi casa era como de buffet, ¿no? De ajá. Todo lo que fue quedando lunes, martes, miércoles y jueves. Pues ya, hasta que se acabe. Te juntabas de sí. Todo, pues, sí, pues claro. En mi casa igual. Pues sí. Sí, sí. Y si era demasiado, pues sí, a la gente igual que lo necesita, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de lo que requiere nuestro planeta, ¿no? Es hacernos cargo. Porque así no contaminas tanto, haces el reciclado del aceite, ya vi que lo mandas a, sí. A otros lados. O sea, son esas pequeñas cosas que a veces no tienen mayor importancia, pero que sí pueden tener un impacto importante sí, en tu negocio. La situación es cuando te das cuenta que hay mucha gente que quiere ayudar. Claro. Y que no, nosotros no sabíamos cómo, ¿no? Ok. Ahora estamos llevando un albergue allá atrás de Star Médica. Ok, maravilloso. Sí, que recibe a la gente que viene de dentro del interior del estado. Ok. Entonces muchas veces tienen que venir. Que no tienen dónde quedarse. Sí, porque muchas veces cambian la cita, ¿no? Sí. Y tienen que venir por una cita de una radiología, no lo tienen en ese momento, entonces tienen que quedar un día más, ¿no? Entonces, correcto. Se quedan allá a comer, se bañan, tienen ¿Y tú los estás apoyando? A dormir, así los apoyamos ya desde hace un rato. Ahí, un día de estos te voy a traer a las Vale la pena para que platiquemos. Que te platiquen un poquito más a fondo, ¿no? Pero oye, sí, ¿qué les haces también una parrillada? ¿Les llevas...? Sí, les damos, de hecho, le estamos pues sí, donando... Pues sí, ¿no? Digo, pues, ¿qué es lo que más les pudieras dar? Carne, es correcto. Sí, pues sí, comida, ¿no? Que quede claro, no es comida que quedó en un plato, no, lo comió un cliente, ajá, que medio lo pellizcó, claro, nada. Claro, es carne Es ese concepto. Limpia, no es nada nueva. Para ellos. Exacto. No, es que el concepto de ser socialmente responsable y tener esas características en el restaurante, ¿no? Sí, sobre todo que también los muchachos con los que trabajo lo aprendan, porque si que se queda en mí, como comentábamos. Bueno, porque ellos son los que ejecutan la operación del restaurante, ¿no? Exactamente, y que ellos lo vean en su familia y dice, ahí vamos creciendo, ¿no? De a poco. Pero fíjate que esas cosas, Mike, son las que verdaderamente empiezan a tener impacto en tu medio ambiente, en tus trabajadores, en la sociedad. Y bueno, pues tanta gente que va al argentino, pues que sepan que hay este concepto de responsabilidad, de consumir, que nosotros tenemos que ser los consumidores responsables. Claro, esto salió por en cuanto, ya hace año y medio que implementé el tenedor libre. Pues bueno, ¿año y medio ya? Ya año y medio. ¡Qué rápido! Con la situación de que... Ya ha tenido buen éxito, ¿no? Sí, bien, la gente lo ha aceptado muy bien. Con la situación es que la gente no se pida 28 empanadas y no se las va a comer, no tiene caso. Sí, claro. O sea, con todo gusto tienes 6 horas para comértelas, ¿no? Sí, no hay o problema, más, bueno. Quédate, exacto. Desde la 1 hasta las 11 cerramos, no hay problema, ¿no? Ajá. Pero quitarnos esa idea de, como ya todo lo incluye un precio, entonces yo puedo pedir y si no que lo tiren a ver qué hacen. Pues no está bien. Lo que son los tradicionales buffets, ¿no? Donde exacto. Verdaderamente el desperdicio debe de ser enorme. Sí, habría que saber qué hacen con lo que les quedó de un día para otro, de 2 días, ¿no? Pero yo creo que bueno, ¿de dónde sacaste esto del tenedor libre? Se me hace que me lo vas a tener que decir después de que nos vayamos al corte. Vale. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos. Está el equipo completo. Está Aranza Angulo en la Community Manager. Acuérdense que estamos en permanente comunicación con nosotros a través de Periscope en Twitter. Nos puede ver en vivo. Ahí estamos al aire. Y también a través de las redes sociales en comunicación directa con nosotros. Arroba en los negocios en Twitter y en Fórmula en los negocios en Facebook. No pierda la oportunidad de acompañarnos. Tenemos un tema sensacional que yo espero que le ayude también a usted. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. Two People se llama esta canción de Tina Turner. ¿Se acuerdan? ¿Sabes de qué me acuerdo de Tina Turner? De la película de Mad Max. Mad Max. La jaula del no sé qué se llamaba. The Thunder. Thunderstorm, Turner Bowl o Turner, no sé qué. Qué peliculones aquellos, ¿ah? Sí, bueno, aparte Tina Turner era la mujer de las piernas del millón de dólares. Ah, sí, tenía cómo aseguradas, no, siempre sí, claro. Lucía unas piernas espectaculares. Ella es la que canta esta canción, Two People, que fue, fue grabada por Tina Turner, escrita por Terry Brighton y Graham Lyle, en una producción que fue liberada como el tercer sencillo de su sexto álbum Break Every Rule de 1986. Ahí tiene usted buena música, buena selección, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación que es muy importante. Fíjense, amigos, 40 años contigo, se dice fácil, pero una empresa que cumpla 40 años, pues bueno, andamos de festejo, 40 años del Sadassi, 15 años del Argentino, 30 años de la Universidad Anáhuac Mayap. La verdad que nosotros cumplimos 7 años, así es de que, pues pura. ¿Y tú cuántos años cumples, Mike? No, no es cierto. Bastante menos que tú, con esto digo todo. Ándale, ya tenías que responder. Amigos, si aún no conoces las Américas, te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad, con amplias avenidas y vialidades, el mejor equipamiento, diseño urbano, áreas verdes y parques para la convivencia familiar, al igual que cuenta con áreas comerciales, canchas de usos múltiples, cancha municipal de fútbol rápido, parques con internet inalámbrico y todo lo necesario para disfrutar. Mire, sí, déjeme decirle que el fraccionamiento Las Américas, allá en el norte de la ciudad, es uno de los fraccionamientos, creo yo, íconos en la ciudad de Mérida, porque tienes todo, maestro. Sí, todo. Afortunado si tuvieras tu chamba ahí mismo. Sí, ya para no salir. De hecho, estuve por allá el viernes porque, ajá, pues por ahí traigo otro proyecto en la mente y mira, pues excelente. Vi la gente y la estoy tratando de acomodar por allá. Fíjate. Mira, no excelente. Hay cables por arriba, no hay todo eso. La verdad que, amigos, sí. Mire, te ofrece Grupo Sadassi cuatro diferentes modelos de vivienda de estilo minimalista. Ese nuevo estilo que le pusieron a las casas, con una distribución verdaderamente muy cómoda, que se adecua completamente a tus necesidades, de uno y de dos niveles, de dos y tres recámaras. Bueno, las casas están preparadas para crecer hasta cinco recámaras. La verdad que el mejor entorno para ti y para tu familia. Llámanos, visítanos y convéncete que Grupo Sadassi somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. Amigos, trabajamos para eso. ¿A poco no? Trabajamos para nuestro patrimonio, para la familia. Dese una vuelta a Las Américas, vaya a la caseta de ventas que está a la entrada del fraccionamiento, aunque tiene dos entradas del fraccionamiento ya muy cómodas, una por la carretera Mérida Progreso y la otra por el periférico a un lado de la Facultad de Ingeniería. La verdad que no pierda la oportunidad de ir. Ellos trabajan en las oficinas de ventas todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. O márcales al 941-2185, 941-2185. Tienen, asesores certificados que le van a mostrar la manera de cómo sí tener su crédito hipotecario, ya sea Infonavit, Foviste o todas las variedades que tienen ellos. Ellos son los que creo que tienen pues prácticamente todas las modalidades de créditos al que usted pueda obtener. También métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx o también en Facebook, @SadassiMérida. Mira, y baja su aplicación, que también es Sadassi Mérida, búscala en la aplicación de, en la tienda de aplicaciones, tanto de Android en Google como de iOS, y vas a poder ver las casas en realidad aumentada. Qué padre es ese. Qué, la tecnología, la verdad que a mí me encanta. Y vaya a las Américas, cómprese una casa y ahí está. Pero bueno, Laura, me acompañan Laura Alcalá y el señor Miguel Galloso, dueño del restaurante El Argentino, con un tema sensacional, Laura. Sí, la verdad, Robert, pues bueno, preocupado. Pues bueno, hoy vamos a hablar. ¿Está usted preocupado? Sería la pregunta. Seis pasos para controlar tus pensamientos de esas preocupaciones. Y pues bueno, ¿qué tal dormiste tú, Robert? ¿Qué tal dormiste tú, Mike? Pero fíjate que a veces en los sueños, cuando decimos, cuando te duermes con una preocupación, muchas veces tu mente sigue trabajando para resolverlo. De hecho, a veces sueñas la solución. La respuesta, sí, exactamente. Pero a veces no descansas porque debes de controlar tus pensamientos. No, no lo dice aquí en el artículo, aunque sí ayuda mucho antes de dormir, pues hacer ciertas cosas y evitar ciertas otras. Y a lo que yo me refiero es al uso de aparatos eléctricos, a ver películas impactantes o de violencia. Correcto. Ver cosas más positivas, más alegres, tal vez algo de risa, ¿verdad? Porque cuando pues te vas a la cama después de decir, no, hombre, eso de que estás viendo que nos tratamos y el fin del mundo y las guerras y todo. Dios mío, de veras que uno duerme re mal. Sí, con que vas al noticiero es suficiente, sí, ¿no? Sí, ya para qué ves, sí, ya, ¿para qué ves ciencia ficción si hay noticieros, ¿no? O sea, puedes ver el de cualquier día y casi es igual, ¿no? Pero Mike, fíjate que aquí es donde yo creo que surge aquella costumbre de la cena, una cena ligera, si es en la noche, sí, pero frutita, un vinito para que te relaje, una buena conversación. Yo creo que eso es parte de una rutina que definitivamente te relaja, ¿no? Sí, tratar de desconectarte al último del día, ¿no? Eso es así como igual empezar el día, o sea, haciendo tu rutina para activarte y activar, claro, el cuerpo, pues bueno, igual, ¿no? De noche, irlo bajando de revoluciones, porque como dice Laura, porque tienes que descansar. Sí, y el cuerpo lo necesita. Y bueno, también juega un papel importante el hábito de pensamientos, sí, que tenemos, pensamientos tengas, y cómo manejamos esas preocupaciones. Yo creo, amigos, mira, aquí es algo importante. Yo recuerdo mucho, claramente hace muchos años, mi papá, él decía, la hora de la comida o la hora de la cena debería de ser o es una hora relajante, tranquila, abundante, pero responsable. Y yo me acuerdo que él siempre se sentaba y decía, fuera preocupaciones, fuera trabajo, vamos a convivir y vamos a... Y yo creo que yo sí agarré esa costumbre de bien comer, man. No sé, digo, yo sé, soy un tragón empedernido, pero ayuda a quitarte los malos pensamientos, ¿o no, Mike? Sí, sí, sí, claro. Comer bien y comer con buena compañía, ¿no? Porque obviamente de ahí va a venir una buena plática y algo que te haga... Y un buen ambiente, ¿no? Eso sobre es. Todo, oye, qué agradable que los meseros te conozcan, te saludan, te llaman por tu nombre, es como llegar a... obviamente, amigo, estoy hablando del restaurante El Argentino, pero es influye en eso, ¿no? Sí, sentirte en casa, ¿no? Ahora ya muchos no tenemos la oportunidad de regresar a casa a comer todos los días, entonces... Pues sí. Siempre es bueno encontrar un lugar donde te sientes y te tratan en casa, ¿no? Donde conoces a la gente y sabes qué es lo que te gusta y te gusta cómo te tratan. Y bueno, fíjate que el preocuparnos es de humanos. Ah, claro. Sí. Y bueno, y que de alguna manera nos mantiene alertas a ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando te preocupas porque dejaste mal estacionado el auto, hay algo allá adentro que te incomoda y tú dices, bueno, mejor lo cambio de lugar o lo estaciono mejor. O ciertas situaciones que a veces tú dices, colocaste alguna cosa tal vez muy cerca de la otra persona, la puede tirar si te preocupas, pues hay que usarlo en ventaja. claro, no algo que nos minimice o que nos limite. Y fíjate que aquí Michelle Akem dice una frase en donde refleja esto, ¿no? Que dice, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Entonces, hay que analizar cuál es ese hábito de pensamiento que tenemos, porque si siempre estás pensando en lo negativo, en lo catastrófico, en lo que no se va a dar, en lo que, bueno, pues tarde o temprano algo negativo va a pasar, o la energía con la que entras vibrando a esa situación va a ser la negativa por esos pensamientos que te lo están propiciando, ¿no? Pues sí, digo, yo creo, amigos, que el temor, el miedo, siempre a lo desconocido o a lo que no sabemos que va a pasar, es lo que nos genera esas inquietudes o esas emociones negativas. Yo les daría una recomendación que en las pláticas y conferencias que damos, es abocarnos a nuestro sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir el sentido de pertenencia, amigos? Que lo que pase con su vida, el único responsable es usted. Así es de que de usted depende que le vaya bien o que le vaya mal. Así de simple. Y si le agregas un poquito de fe a eso, pues todo puede resultar mejor. Y ahí es donde empiezan los buenos pensamientos. Así es. Si yo sé que lo que pase con mi vida depende de mí, pues mi mente ya empieza a pensar que me van a pasar y cosas rodearte buenas. De gente que piensa igual que tú, ¿no? Claro, porque te rodeas de pura gente que está preocupada por todo, pues acabas igual, ¿no? Acabas igual también, o peor. Eso es muy importante, ¿eh? Bien, amigos, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Qué barbaridad, qué rolón te pusiste, Juanel, ahora sí. Bueno, esta canción es de allá de 1967, que estuvo en el número uno en el UK Single Chart allá en Inglaterra. Esto es Procol Harum y esta canción se llama A Whited Shade of Pale, que quiere decir con su blanca palidez. ¿A poco no, amigos? Ustedes que sí se acuerdan, ¿a poco no? Cuando empezaba esta música, se prendía la esfera aquella de cristales, se apagaba la luz y empezaban a soltar el hielo seco, así para que pareciera nube. ¿No les tocó a ustedes, verdad, muchachos? Sí, a mí. Qué tristeza me da, pero era para levantarse a bailar en un mosaico. Bueno, lo que pasa es que ahora los ya dos. No se abre pista, ya. No, pues ya no hay pistas, no hay discotecas. Sí, tal cual, ¿no? Ya, sí. Buena música. Baile de pegaditos. ¿Cómo de que no? Sí se puede. ¿Así mire, romántico? ¿No? Hágalo en su casa, ¿cómo no? Póngase así media luz, póngase la música, póngase una botella de vino y hágalo en su casa. ¿Qué más? Si ya no hay discotecas. Sí, está bien. ¿A poco no? Es buena. Para que también aquellos que me digan, no, pues yo no me alcanza para ir a los tugurios ahora. No, pues además ya ni se bailan los tugurios. No, qué no aburridos. Se llaman tugurios. ¿Cómo se les llaman ahora, Mike? Antros. Antros. Antros, bueno, siempre antros, se han llamado. Antes eran discotecas, ¿no? Antes. Vamos a la disco. Vamos a la disco. Y pero fíjense que la tecnología, ¿cómo es, amigos? Ustedes que nos están viendo a través de Periscope. Pues sí, pero no todo mundo aquí conectado. Estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. No se le olvide, @ en los negocios en Twitter. Y si usted baja la aplicación Periscope, la puede bajar ya en Android y en iOS de Twitter. Nos podrá ver en vivo y a todo color, porque ahí está la aplicación para que usted nos vea y ahí tenemos nuestra camarita para que usted nos tenga. Mira, aquí ya la pusieron. La acabo de bajar, Robert, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Te parece? ¿Te sientes artista? No, realmente no, nunca. No. Si no, no me gusta verme. ¿No te gusta verte? Sí, no. Entonces, ¿no te gusta que te tomen fotos o qué? Bueno, fotos, sí, pero pues ya la tercera dimensión es la que ya no. Ya es otra. Sí, ya. Imagínate, al rato va a ser en realidad aumentada. Holograma, o sea, en 3D, ¿no? Exacto. En 3D, exacto. Holograma. Le vas a poder poner ahí, ver este informe de los negocios y ahí arriba de tu laptop van a salir los hologramas y ahí los vas a estar interactuando. Fíjense, amigos, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap estuvieron aquí el lunes y nos vinieron a platicar sobre un proyecto verdaderamente impresionante sobre este intercambio de muchachos que se está llevando a cabo y que la Universidad Anáhuac Mayap tiene, fíjense, en relación con el gobierno de los Estados Unidos, en esto que le llamaron la Fuerza de los 100,000, que no es más que una iniciativa para todas las Américas, para incrementar los intercambios de estudiantes en el hemisferio occidental. Y el propósito de este proyecto es alentar la prosperidad, la cultura, la combinación. La Universidad Anáhuac Mayab, estoy orgulloso porque pues está trayendo el primer mundo a sus estudiantes, a sus muchachos, para que tengamos ese desarrollo, amigos, y que nosotros podamos pues salir de esos niveles de competitividad en el que estamos, y la única manera es a través de la educación. Y la Universidad Anáhuac Mayab, a través de esta Education USA, a través del gobierno de los Estados Unidos y algunas universidades, no todas, el gobierno de los Estados Unidos, en colaboración con los gobiernos de las regiones, respalda decididamente los intercambios a través de programas de becas para los estudiantes. Aquí están llegando estudiantes norteamericanos y estudiantes yucatecos de la Universidad Anáhuac Mayab están saliendo fíjense, fueron a Brasil, fueron a algo que se le llama Ciencias sin Fronteras, y tiene previsto enviar a 75,000 estudiantes en el extranjero en los próximos 4 años. Así es de que la Universidad Anáhuac Mayab, mire, échese una maestría, ¿a poco no? O échese, ¿no? Vaya a la Universidad Anáhuac Mayab, ya sabe dónde está, allá por la salida a Progreso. Échese una maestría, hay que estar. Otra de las formas de actualizado, de mejorar tus pensamientos, es que estés actualizado. Así es. Me acompaña Miguel Galloso y Laura Alcalá. Tengo una pregunta, Mike. Dime. Es mucha la información que se requiere para estar actualizado en manejar un restaurante como el que tienes. Sí. Vaya, no sé si sea mucha o poca, pero es cambiante. Pero sí tienes que estar. Es cambiante, lo que pasa es que pues sí. Yo he metido en este negocio 20 años, ya Wow, 20 años. Ha cambiado muchísimo. El negocio de restaurante. Ah, fíjate. Como decías, hay mucho más tecnología ahora, hay mucho mejores controles que te ayudan a llevar mucho mejor desde tu almacén, tus costos. ¿Cuántas personas tuviste tal día? ¿Cuánto es tu cheque promedio por mesa? Que te ayuden los tus días más bajos, tus épocas más bajas, ¿no? Eso te ayuda como información. Que va cambiando, que cambia todos los días. Exacto. Y que la debes de tener, claro, bajo control. No, y la tienes allá para poderla revisar con el año anterior y con el anterior, ¿no? Okay. ¿Qué fenómenos ha habido, sobre todo en el lugar donde estás, en tu colonia, etcétera, ¿no? Y de ahí, porque pues, puede ir cambiando el flujo de gente. Puede es correcto, no es exponencial, pues a la ciudad donde tienes tu negocio, ¿no? Yo creo que eso, Laura, se le pudiera llamar como el primer punto que dice vive en el presente. Pues sí, aquí vamos a hablar de algunas claves para liberarte de esas preocupaciones, y vive el presente es una de ellas. Y bueno, quiero recordar un libro que precisamente me acaban de recordar hoy, de El Poder de la Hora. De el Eckhart, poder del ahora. Del ahora. Sí, de no del ahora. Eckhart, no del ahora, sí, del ahora. Toel, creo. Y habla de eso, ¿no? De el poder del momento presente. Ajá. Ya que aquí, por ejemplo, en este artículo nos sugiere que pensemos que nuestra mente es como una casa. Y cuando limpiamos una casa, normalmente, pues limpiamos. Bueno, eso tú lo comentaste, no lo dice el artículo, ¿verdad? Lo dijo Mike. Sí, estábamos comentando. Decía, pues cuando limpias una casa, pues limpias un cuarto, ya que terminas uno, limpias otro. Entonces, en la mente, lo que debemos hacer es, en lugar de estar con todas las puertas abiertas de todos los cuartos y tratando de pensar en cada uno de ellos y estar preocupándonos de cada uno de ellos, pues es enfocarnos a cerrar todas las demás puertas de los cuartos y estar en el cuarto en el que estás. Enfocarte, sí, en el momento. Un problema que estás, que a la vez, ¿no? También, exacto, ¿no? El ahorita, a ver, ¿qué necesito resolver ahorita? Es en este momento. ¿Necesito echarle gasolina a mi coche? Pues, bueno, me enfoco, porque si empiezo a pensar que tengo que llegar y voy tarde para la cita, ya llegué sin gasolina, ¿no? Correcto. Pero o sea, fíjense, déjenme decirles algo que contradice un poco lo que están diciendo. En el sentido del pensamiento lineal. Uh-huh. Estamos muy acostumbrados a trabajar con un pensamiento lineal, que primero tiene que pasar esto para que luego pase lo otro. Y en nuestra mente no se dan las cosas así. Ah, claro que no. Sí, sí. Ese es el problema, sí, de la preocupación. Exactamente. Que son como flashazos constantes porque nunca se detiene la mente. Bueno, por eso soñamos, porque la mente sigue su ritmo. Correcto. Constante y siempre está pensando, nunca deja de pensar. Es la teoría que se le llama del enfoque. O sea, tú puedes traer en la mente todo ese bagaje, pero tienes que aprender, entrenar a tu mente a enfocarte, como bien lo dijiste. Oye, tengo que cargar gasolina, ahorita todo lo demás es... Y tengo paso a cargar gasolina. Es el enfoque del aquí y del ahora. Sí, sí, yo como eso te hace ser más ordenado, ¿no? Yo, correcto. Yo era muy desordenado de muy joven empezando este negocio, ¿no? Empezando a trabajar. ¿Por qué? Porque no llevaba un diario, una agenda, entonces, sí, yo lo puedo resolver todo y me voy a acordar de todo. Todo lo traigo, ¿no?, en la mente, sí, ¿no? Claro. Y te das cuenta y pasaron 2 semanas sin hacerle... Se te olvidan las cosas. Sí, sí, de cosas sencillas, ¿no? Que tienes que hacer. Ya hacía una llamada. Ahorita hablo. Sí, ahorita... Y déjame decirte que ese problema, amigos, es el problema más grave de los vendedores. El no darle seguimiento a las ventas. Claro. Oye, quedé de llamarte y se me olvidó, se me pasó, no lo apunté, ya no hice la llamada, ya no fui a la cita, ya bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Y ahí viene el fracaso en ventas. Y después de 3 días ya les da pena hablarles, ¿no? No, pues no, ya. Hablas, te van a decir, oye... Pues ya para qué, claro, sí. Que son de las cuestiones, amigos, que hay que tener muy en cuenta. Mire, lo importante es de que usted lo lleve a la reflexión y pues trate de actuar de diferente manera, porque las preocupaciones ahí van a estar. Y todos las tenemos, ¿eh? ¿Todo? Ah, todos. Claro, yo no conozco, bueno, solamente algunos que están 3 metros bajo tierra ya no tienen esas preocupaciones. Y no sabemos. Y no sabemos, porque nadie ha regresado. Exacto. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros, gracias. Acuérdense que estamos en Periscope, en vivo, a través de Twitter Live, con @ en los negocios. No pierda la oportunidad usted de estar en comunicación directa con nosotros, que aquí contestamos y le platicamos todo. Platíquenos lo que usted quiera. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Y no son los platters. Esta es una canción originaria de los... No, o sea, tampoco muchachos conocieron a los Platters, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, pues cómo no, los Platters, aquel grupazo de 1955 que ellos grabaron originalmente esta canción, The Great Pretender, que en español es El Gran Simulador. Pero esta canción es de Freddie Mercury, esta versión que alcanzó el número 4 en el UK Single Chart. Fue utilizada en la película de 1992, The Night and the City. Buena música, pero fíjense que el primer video fue grabado en 1987, donde muestra a Freddy cantando la canción delante de un plato formado por unas largas escaleras y un fondo con luz azul. ¿Ya había salido del closet? Yo creo que ya. Ya, ¿no? Siempre, sí. No. Sí, ya por ahí buena selección, cerca, buena sí. Música, buena música. Freddie Mercury con The Great Pretender, una buena interpretación de esta canción de los Platters. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Oye, por cierto, tú tienes National Soft en tu restaurante, ¿sí? ¿No? ¿Qué tal funciona? Muy bien. De maravilla, ¿no? De maravilla me funciona, sí. Fíjense, amigos, si tiene National Soft, nuestros amigos... de esta empresa yucateca que desarrolla estas aplicaciones. Ahora, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? ¡Qué horrible es eso del reloj checador! Olvídese de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, esta aplicación, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Está bien. Oye, está bueno. Si pusieras esa aplicación, pero reconoce para los clientes que se oyen una bocina. ¡Bienvenido, Roberto! Estaría bueno. Bienvenido a su programa. Miren, amigos, con esto de la tecnología, la verdad que se pueden hacer cosas sensacionales. On The Minute, además, te permitirá generar tu prenómina. y exportar a los principales programas de nómina, tales como Compaq o Aspel, y adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Así es de que te da una flexibilidad completa, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos o grandes negocios. Acércate a National Shop y conoce las opciones que tenemos para ti. Para mayor información, comunícate a los teléfonos 941-5077 o 941-5676 o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Además, déjeme decirle, mire, aquí en Fórmula de los Negocios, la verdad que tenemos los mejores restaurantes, las mejores empresas de tecnologías de la información. ¿Quiere usted vender más en Internet? Acérquese a nuestros amigos de Adibor. Adibor lo puede usted escuchar cada 15 días los sábados que viene el ingeniero Fernando Santa Cruz a platicar con usted de temas relevantes, importantes de la tecnología, porque hoy un negocio sin tecnología, créame, está destinado a morir. Así es de que también métase a la página de Adibor, www.adibor.com.mx. Y bueno, me acompañan Laura Alcalá y el señor Miguel Galloso, dueño del restaurante El Argentino. ¿Qué punto seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues ya estamos hablando de las claves para liberarte de estas preocupaciones. Y una es, una más de las que hemos platicado, es enfrentar tus demonios. Y fíjate que aquí habla de un libro... Enfrentar tus demonios. Enfrentar tus demonios. Y aquí habla de un libro muy interesante de cómo suprimir las preocupaciones de Dale Carnegie. Muy, muy conocido este señor. Y dice que debes de hacerte tres preguntas para enfrentarte a esos demonios. La primera es, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede suceder si no consigues resolver el problema? Segundo, prepárate mentalmente para aceptar lo peor si es necesario. Y la tercera es, trata de buscar opciones para mejorar lo peor o minimizar el impacto. Claro. Es la mecánica casi normal que cuando te enfrentas... Mire, aquí hay algo. Si no es un problema, no te preocupes. Porque pues, no, si no es problema, no tienes por qué solucionarlo. Sí, pero hay otra, ¿no? Pero si tú no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Claro. ¿Verdad? Sí. Si no está en tus manos resolverlo, exacto, pues cuando, bueno, entonces es tiempo. Es un problema que viene de otra persona, sí, o de otra situación que no está en tus manos manejar... Pues, pero acordémonos también del principio de pertenencia. O sea, todo lo que te pase es tu responsabilidad. Sí, claro, yo me refiero a lo mejor es cuestión de tiempo, ¿no? Que se den papeleo, no sé, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Para qué te preocupas ahorita si no pero se puede resolver algo, hasta un mes? Pero siempre hay algo que puedes hacer. Sí, puedes adelantarte y cuando esté eso ya no esperarte claro. A resolverlo, ¿no? X cantidad de tiempo, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero bueno... Yo creo que, amigos, ¿cuántos, a ver, Mike, en el restaurante, cuántos sucesos pueden pasar en un restaurante en un día? Bueno, quizás es mucho. ¿Cuál es pero el horario? Pero te puede pasar todo. O sea, eso, vaya, se eso te puede ir la luz. Una. Sí. Ay, qué horror. O sea, por ejemplo, lo que te digo, bueno, me estoy preocupado porque no tengo luz, pero ya hablé, ya, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Sí. Dedícate a solucionar para que cuando llegue la luz. Oye, a mí estés se me listo, va la, ¿no? Se me va la luz y ya soltó a la carne, maestro. Bueno, esté lista. Una lamparita o algo hay que poner allá, ¿no? Ah, bueno, o sea, sí. Claro. Pero claro, digo, claro. Porque un restaurante es un lugar donde está vivo, o sea, la gente va y cosas, suceden cosas en el restaurante. Sí, sí, después te puede pasar todo, ¿no? Desde un... Te faltó un mesero, te faltó el capitán. Que no faltó porque está enfermo, o está al revés, te trae una gripa terrible, entonces tienes que... ¿sabes qué? Vete a descansar, vete a no llegó el de la cerveza, no llegó el refresco, no... El de la carne te lo está dejando muy tarde, etcétera, ¿no? O sea, te puede pasar de muchas cosas, ¿no? Pero pues bueno, la mayoría son parte del día a día, se tienen que ir resolviendo. Es correcto. Y fíjate otro punto interesante que tiene que ver con lo que está platicando Mike, es analiza los hechos. Uh-huh. Y la primera pregunta es, ¿en qué consiste el problema? El segundo, ¿cuál es la causa del mismo? El tercero, ¿cuáles son las soluciones posibles? Y la cuarta, ¿qué solución propones? Y fíjense, amigos, estas cuatro cosas más las otras tres, te caben en media hoja de papel y si tú las escribes cuando tienes el problema, bingo, lo sacas. Sí, hacer de veras, una cuenta T, tus preocupaciones versus tus soluciones o lo que tú puedes hacer al respecto, ¿no? Yo creo que se ha escrito mucho sobre esto de cómo solucionar problemas, pero la parte más importante es controla tus pensamientos. Porque aunque tú tengas, imagínese un Michael Jordan con toda su habilidad, pero si le daba miedo tirar al aro, fallaba. ¿Te acuerdas que había un jugador, no me acuerdo su nombre, pero que en el aro, los tiros de castigo en el aro, le daba miedo? Ah, no los tiraba. Y fallaba, fallaba los tiros de canasta, los tiros libres, ¿no? Entonces, pues tenía que practicar y entrenar en esa. Por muy bueno que tú pues seas, si no controlas tus miedos, vas a fallar. No, ahora lo que decía Lau, hay muchas formas de solucionar el mismo problema, ¿eh? Ah, sí, también. O sea, tampoco es que sea ley lo que A mí me pasó y yo lo resolví así. No, bueno, tampoco. Pues bueno, tampoco, ¿no? Tampoco existe eso. Bueno, pero yo creo que es Oye, Mike, ¿no vas a regalar nada? ¿Y qué dijo? Pues ya se me fue libre. Sí, tú di, Roberto, lo que quieras. No, pues un tenedor libre para... Ya estás. ¿Qué? ¿Para qué? Los primeros, pero que llamen al restaurante. Que llamen al restaurante, vale. Mañana. Porque, todavía el restaurante está abierto. Está abierto, que llamen hoy. Que llamen hoy. Y que vayan hoy. Los tres primeros que llamen hoy. Que den su nombre y que digan, escuché Fórmula en los negocios, quiero mi tenedor. Y que vayan mañana. Y que vayan mañana de una vez. Sí, porque igual ya son las 9 ya. Sí. Tres tenedores libres, dobles. Tres, dobles. Ahí está. Ya, listo. Amigos, escríbalo si quieren en las redes sociales, pero el teléfono del restaurante es... 285-0695. Marquen ahorita, porque les estamos avisando al restaurante que los tres primeros que marquen, tenedor libre, mañana. Miguel Galloso, el dueño del restaurante El Argentino, gracias. Gracias, Lau, gracias. Que no sea la última vez, hombre, siempre tenemos buena charla aquí. Sí, contigo. Cuando quieras. Te agradezco. Gracias, Mike, gracias, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos hoy. Bien, amigos, gracias allá a toda la gente de Periscope, les mandamos un saludo. Pues esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.